todos los brazos sostienen. Algunos solo acercan el filo. No todo el que abraza cuida. Algunos miden tu pulso. Se acercan lentos sin prisa, como quien busca el punto justo. No era cariño lo que sentía, era control bien disfrazado. Mientras yo bajaba el pecho, ellos subían el cálculo. Confundí calor con refugio, presencia con lealtad. Cuando alguien te ve demasiado cerca, empieza a saber dónde atacar. No todo contacto protege, algunos encierran. No todo el que abraza cuida, no todo que debe es verdad. No me hirieron con distancia, me hirieron al acercar. Aprendí que hay manos suaves que nos sueltan sin cobrar. Que hay afectos que no empujan, solo aprietan hasta sangrar. No levantaron la voz nunca, no hubo señales de mal. El daño vino envuelto en cuidado y palabras de paz. No me atacaron de frente, me rodearon primero. Cuando confías en el abrazo, bajas el escudo entero. No toda cercanía es hogar, algunas son jaulas. No todo el que abraza cuida, algunos solo retienen. No me perdí por estar lejos, me perdí por creer. No me faltó afecto real, me sobró cercanía falsa. No todo el que se queda cerca tiene buenas intenciones. Aprendí que el límite sano también es forma de amor. Y que alejarte a tiempo a veces salva el corazón. No todo el que abraza cuida, y hoy lo sé sin duda. Prefiero frío con verdad a calor que quiera mandar.